qué difícil es saber perdonar. Sobre todo cuando apela algo directamente a nuestros sentimientos y vemos que nunca podemos olvidar lo mal que nos han hecho. Sin embargo, amigos, cuando perdonamos, nos liberamos de una enorme carga emocional que llevamos encima de nosotros y que además nos impide disfrutar de la vida. Ya no es perdonar para sentirse bien. Ya no es perdonar solamente para beneficiar a la otra persona. Es sobre todo perdonarnos para liberarnos a nosotros mismos y poder tener una vida mejor. Por eso la pregunta de hoy en Cita con la Noche es: ¿sabes perdonar? Pues tú puedes aprender a hacerlo. Si quieres ser feliz por un instante, véngate. Pero si quieres ser feliz para siempre, perdona. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de Cita con la Noche. Bienvenidos a la cita 392. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy vamos a intentar aprender algo que es tan complicado: aprender a perdonar. Aprender no solamente a olvidar. Porque el tema del perdón es muy importante. Se nos ha enseñado que perdonamos por hacernos un bien a nosotros mismos, no tanto por la persona que nos ha hecho sufrir. Y quizá por esto cada vez somos más los que hablamos sobre el querer perdonar o incluso el haberlo hecho de verdad. Pero muchas veces es simplemente un perdón superficial, porque en lo profundo de nuestro corazón está el coraje, está el resentimiento, está el deseo de venganza. Y claro, si nos pasa eso, pues sin querer nos deprimimos, estamos de mal humor, estamos amargados, resentidos con la vida. Amigos, aprender a perdonar no es fácil, pero el esfuerzo vale la pena. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente queremos perdonar, si realmente queremos dejar ese asunto en el pasado. Cuando uno quiere aprender a perdonar, da igual a los demás. y especialmente a nosotros mismos, es importante empezar por cosas pequeñas. Cuando tú perdonas, es algo que ya tienes decidido, así que comprométete por escrito o en voz alta a trabajar en ese perdón. Y reconoce también que mereces como cualquier otra persona que se te trate con respeto, que somos valiosos para cualquier otro ser humano y que merecemos que respeten no solamente nuestros sentimientos y necesidades, sino también lo más profundo que somos nosotros mismos, de la misma manera que respetamos a los demás. Claro que hay que aceptar que sentimos dolor, enfado y esos sentimientos que afloran en nosotros. Son emociones negativas que tenemos cuando nos relacionamos con alguna persona en concreto y eso es lo que tenemos que trabajar. Si estás enfadado con la misma persona por muchas razones, empieza por una, que tengas más claro el porqué. Y cuando expreses tus emociones negativas, no lo hagas delante de la persona con la que te hayas enfadado, porque no es cuestión de acabar discutiendo o peleando. Si con alguien tienes que pelear, es contigo mismo. Fíjate, tienes coraje, tienes dolor, ¿y todo eso es proporcional a lo que la persona te ha hecho? ¿Por qué esa reacción, en caso contrario, es tan intensa? Si no reconoces la capacidad de enojarte y la capacidad de dolor que tienes, ¿cómo vas a perdonar? Y sobre todo la pregunta mayor es, ¿qué es lo que vas a perdonar? Y para estos casos suele ser bastante útil ponerse uno en la piel de la persona que te ha hecho mal y a la que quieres, o por lo menos sientes la necesidad de perdonarle. Y es que para aprender a perdonar, tenemos que tener una autoestima sana, tenemos que tener la capacidad de amar, de comprender y sobre todo, de decidir. Porque cuando una persona perdona a quien le ha hecho daño, se libera de esa tensión, ese malestar, esa tristeza, ese gran dolor que tiene. Y la persona a la que te resistes a perdonar no sufre las consecuencias de que no le perdones. Por el contrario, eres tú quien sufres por no concederlo. Tú vives con esa carga emocional tan negativa que no te permite disfrutar de las cosas bonitas y buenas que tiene tu vida. Si crees que tienes algo que trabajar en ti para aprender a perdonar, piensa si de verdad estás preparado para aceptar lo que ya ha sucedido y pasar página. Si estás en condiciones de colocarte en el lugar del otro para comprenderlo desde su propia realidad. Si eres capaz de dejar salir la ira para sanar esas heridas que te han hecho tan dentro. Perdonar, amigos, contrariamente a lo que pueda parecer, no significa olvidar. Perdonar es simplemente dejar salir nuestras emociones y nuestros pensamientos negativos, esos que nos atan continuamente al recuerdo de lo que ha sucedido y que continuamente nos están haciendo daño. Por eso, tenemos que darnos la oportunidad de abrir un nuevo capítulo en nuestra vida y de alguna manera aliviarnos, pero no aliviarnos temporalmente, sino de una manera total, para poner ese recuerdo realmente donde tiene que estar, que es en el pasado. En efecto, son palabras muy bonitas, pero tenemos que hacerlo desde el corazón. Y para perdonar tenemos que amar. Y uno se pregunta, ¿cómo voy a amar a esta persona con esto que me ha hecho? Pues sí, es justamente lo que tenemos que hacer porque necesitamos madurez. Y necesitamos además tener unos valores tan firmes que actuemos como realmente tenemos que hacer. Podemos comprender, pero no justificar, porque sí es verdad que otras personas han cometido errores graves, difíciles y dolorosos para nosotros, pero ya será la propia vida la que se encargue de ponerlos en una situación para que puedan reflexionar, revisar y corregir. No tienes que hacerlo tú. Y además perdonar no te obliga a la reconciliación, a no ser que tú la desees, claro. Así que amigo, amiga, perdona. Aunque hayas decidido terminar una relación, vacía ese contenedor de emociones negativas que tienes y deja que las heridas afectivas vayan cerrándose, vayan curándose. Y siempre, de lo malo, se puede obtener un aprendizaje positivo. Cita con la noche. Pero qué difícil es perdonar, sobre todo cuando uno está lleno de orgullo. Cuando estamos pensando en exigir disculpas a los demás, qué difícil es deshacerse del pasado. No permitir que esos malos sentimientos nos sigan hiriendo durante toda nuestra vida. Que el rencor nos paralice, ¿cómo lo podemos evitar? Si realmente pasas mucho tiempo de tu vida volviendo a recordar o alimentando esas ofensas, daños o injusticias que hayas tenido, sean reales o imaginarias, da igual. Si mantienes todo eso vivo en ti, cuando sientes las punzadas del dolor de vez en cuando, es en ese momento cuando tienes que ser mucho más sincero contigo mismo y contesta. ¿De verdad quieres dejar eso atrás? Vale, pues líbrate de tus propias ataduras. Eso es aprender a perdonar. Porque librar a los demás de tu desprecio tiene realmente algo enormemente terapéutico que te hace sentir bien. El odio fomenta la depresión, el estrés y el malestar. Pero en cambio el amor facilita la tolerancia, la alegría, tu bienestar. Son tus auténticas defensas. Y si crees que no tienes o no sientes que estás capacitado para perdonar, pues apréndelo. O incluso, ayúdate a ti mismo a conseguirlo. Y podemos hacerlo siguiendo una serie de pautas. Por ejemplo, en lugar de pensar en perdonar a la otra persona, empieza por considerar que tienes que perdonarte a ti mismo. Ninguna persona es totalmente buena o totalmente mala, ni tú ni nadie. Pero todas las personas queremos ser felices. Así que tolera tus propias culpas, acepta tus errores del pasado. Y si lo haces contigo, seguramente ya estás en disposición de poder hacerlo con los demás. Y saca ese enfado que tienes, exterioriza tu enojo en el momento en que lo tengas. No te lo guardes, porque muchas veces, como bien dice el refrán, lo que dentro queda se pudre. Y esto es verdad. Y aprende también a relativizar. A ver, ¿a qué le das demasiada importancia en tu vida? A veces reaccionamos con un exceso extremo ante cosas pequeñas. La mayor parte de las cosas no son realmente tan importantes para necesitar un perdón. Date cuenta de cuáles son tus emociones. ¿Qué sientes? ¿Humillación? ¿Decepción? ¿Quizá tristeza? Bueno, pues hazte consciente de lo que hay detrás de la máscara de tu cólera. Y descubre cuál es la intención de la otra persona, cuál era su motivación y si eres capaz de ponerte en su lugar, lo podrás ver como una víctima de sus propios errores, de sus propias carencias, y no tanto como un verdugo tuyo. Por ejemplo, si una persona te ofende en público, a lo mejor es que es una persona muy insegura y está intentando autoafirmarse. Y admite tu responsabilidad. Puede ser que hayas puesto demasiadas expectativas en otra persona, o poco claro cuando le has contado cuáles son tus necesidades. Y haz todo lo posible por facilitar ese reencuentro, esa reconciliación. Lo mejor es establecer un camino de comunicación para hablar las cosas con calma y sin prisas y expresarle lo que te importa. Una postura conciliadora para aclarar un conflicto y resolver la discusión sin resentimientos es una postura no solo madura, sino que encima normalmente suele funcionar. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Dos. Perdón por no evitar, no sé disimular. Te miro y tu cara es un laberinto. Y perdóname por olvidar, no encuentro una razón. No sé vivir así, perdona corazón. No sé enfrentarte a mí, ahora sé que caí. Extraña sensación, me siento tan perdida. Y no quieres entender que hoy no hay posibilidad. Perdí tanta ilusión, no quiero continuar. Llegó la despedida, solo busco una salida. Hoy será mejor decir adiós. Por todo lo que hoy no queda, voy buscando la manera de quererme un poco más. No voy a perder el tiempo, siempre solo es un momento, solo quiero caminar. Hoy voy a pensar en mí. Me enseñaste que ser fuerte vale más que ser valiente. Me perdiste ahora sin ti. Recordaré lo que soy y volveré a sonreír. Hoy continuar es imposible para mí. Perdóname por consumir el tiempo y no parar. Perdimos el control por la necesidad. Hoy nos ganó el dolor, más fuerte que el amor. Me miras y mi cara es tu laberinto. Y no quieres entender que hoy no hay posibilidad. Perdí tanta ilusión, no quiero continuar. Llegó la despedida, solo busco una salida. Hoy será mejor decir adiós. Siempre solo es un momento, solo quiero caminar. Sé que llegará el momento, poco a paso lento. Hoy voy a pensar en mí. Me enseñaste que ser fuerte vale más que ser valiente. Me perdiste ahora sin ti. Poco a paso lento, hoy voy a pensar en mí. de ser valiente, me perdiste ahora sin ti. Recordaré lo que soy y volveré a sonreír. Hoy continuar es imposible para mí. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. En el fondo, perdonar es dejar a un lado esos pensamientos y actitudes que nos duelen tanto, que se relacionan directamente con aquello que nos ha hecho tanto mal. Pero claro, tenemos que aceptar que lo que ha ocurrido, ha ocurrido, que hemos sido heridos y que ese dolor es normal. Lo que no es normal es que persista durante mucho tiempo. ¿Por qué lo revivimos tantas veces? Quizá porque nos cuesta mucho dejarlo ir. Y esto sí que es problemático para nosotros. Nos hace infelices. Y además puede hacer que tensemos nuestras relaciones, que nos distraigamos del trabajo, de la familia, de cosas importantes. Y sobre todo que nos cueste mucho volver a confiar en las personas. Sin quererlo, nos dejamos atrapar por un ciclo de odio y de enfado. Y no vemos la belleza que tiene la vida. Ay, qué difícil es aprender a dejar ir las cosas. Dejarlas ir. Como un barco que se pierde en la mar. El perdón puede cambiar tu vida. Y el perdón no es solamente borrar el pasado o olvidarnos de lo que ha ocurrido. Ni siquiera significa que la otra persona vaya a cambiar, porque tú no puedes controlar eso. Ni siquiera es síntoma de una reconciliación. Es verdad que a veces ocurre, pero no siempre. Lo único que significa es que dejas a un lado el enfado y el dolor, y empiezas a disfrutar de un estado de paz interior. Claro que no es fácil, pero podemos hacerlo siempre y cuando pensemos que el perdón es porque lo necesitamos, no porque me lo pidan, no porque sea generoso por el que dirán, es que lo necesito para estar en paz, para estar en paz conmigo mismo, porque esa ofensa me altera, no me da nada de tranquilidad, y porque las ofensas pesan mucho. Y si vas acumulándolas, es posible que te creen enfermedades físicas. Perdonamos en definitiva, amigos, porque nuestra propia vida, nuestra propia felicidad, nuestro bienestar es mucho más importante que cualquier otra ofensa que nos puedan hacer. Perdóname si he ofendido a tu corazón por no ser como realmente quieres y deseas que fuera. Perdóname por todos los sufrimientos que te he causado, por las decepciones que te he dado en tu vida. Perdóname por querer que me perdones, por todas las tormentas que te he causado. Perdóname por todas tus desilusiones. Perdóname por pretender tenerte para mí, por ser tan egoísta. Perdóname por todas las penurias que has pasado conmigo. Perdóname por las veces que he llorado. Perdóname, porque yo sí soy capaz de perdonarte. Perdóname. Asomaba a sus ojos una lágrima y mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó un llanto y la frase en mi labio expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Es cuestión de palabras y no obstante, ni tú ni yo jamás, después de lo pasado, convendremos en quién la culpa está. Lástima que el amor un diccionario no tenga dónde hallar, cuando el orgullo es simplemente orgullo y cuando es dignidad. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy de Cita con la Noche. Muchísimas gracias por esos mensajes que dejáis tanto en la página de Facebook de Cita con la Noche como en iVoox, que es la plataforma en la que aparece el programa. Pues lo dicho, nos vemos, nos escuchamos dentro de poco en Cita con la Noche. Ya estamos preparando el siguiente programa para que crezcamos juntos en la comunidad de oyentes de este programa. Cita con la Noche.